Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística o social creada y liderada por mujeres. El día de hoy, como en todos los programas, la verdad es que me encuentro muy, muy contenta porque vamos a hablar de una de mis pasiones más grandes que tiene que ver con el movimiento y la corporalidad, que es la danza. Así que hoy me acompaña Jimena Ordóñez, justo para platicar de lo que es la danza, pero desde otros espacios, como puede ser el performance, como puede ser politizarlo. Entonces, la verdad es que la conversación de hoy es una de las más esperadas que he tenido y espero que a ustedes también les guste. Muchas gracias, Jime, por haber cedido el tiempo y el espacio para poder acompañarnos en esta entrevista. Gracias a ti por la invitación. Cuando llegaste, me platicabas que consideras más tu trabajo performático que dancístico, tal cual, por el interés que tienes sobre el estudio del movimiento. ¿Nos podrías compartir un poco más sobre esta postura, sobre tu trabajo? Sí, claro. Yo empecé en el mundo de la danza, entrenándome. Realmente mi objetivo era convertirme en una bailarina profesional de contemporáneo y de hip hop. Sin embargo, fui estando en desacuerdo con muchas de las imposiciones dancísticas al cuerpo, ¿no? Me parecía muy violento el hecho de que los maestros quisieran homogeneizar los cuerpos, porque es imposible. Es imposible también que nos movamos igual, ¿no? Entonces, en lugar de sentir que estaba siendo libre con mi expresión, sentía que la estaban controlando y reprimiendo. Entonces fue que empecé a buscar otras formas de expandir mi movimiento, ¿no? O sea, sí encontrando en la técnica herramientas, lenguaje, pero para mí va más allá de eso, ¿no? Y eso, pues bueno, es un largo recorrido, ¿no? El estar investigando, el estar cuestionándote cosas, el saber que el cuerpo está implicado en toda la experiencia, ¿no? Cualquier experiencia de vida, eso me parece muy interesante y es con lo que trabajo. Se me hace muy, muy importante y sumante que menciones tal cual que se viven violencias, porque la danza es una de las cosas que más me fascinan, tanto como practicante como público. Pero sí considero que es una de las corrientes artísticas más violentas, no solamente con la corporalidad, sino también con la cuestión académica de cómo debiera de ser, ¿no? Yo practiqué un rato danza, yo hice danza folclórica, pero pues lo dejé como ahí en amateur, y mi hermana sí se profesionalizó, y la verdad es que yo veía, no, o sea, notaba cosas muy, muy rudas, que no nada más tenía que ver con obsesionarlos con el peso, sino con hacer rutinas demasiado innecesarias en cuestión de estar prolongando el tiempo de práctica, ¿no? Que a lo mejor tenían las clases, que la mayoría son prácticas, 8 horas de clases, y los hacían llegar unas 4 o 5 horas previas para volver a practicar cualquier otra cosa, ¿no? Entonces se me hace muy extenuante, muy violento, también muy misógino. Entonces sí me gustaría que siguiéramos como ahondando como en esta parte, sobre todo porque también a partir de la academización se generan otros círculos viciosos, como el hecho de que no es tan aceptado todavía que los hombres practiquen danza, que sea como también una, pues, al igual que todo el arte, ¿no? No se puede vivir tal cual, lo asocian únicamente con la técnica, se asocia únicamente con el disfrute y el gozo, y no se ve como todo lo que puede implicar más la corporalidad y sentirte a gusto con el movimiento. Sí. Sí, pues la violencia se vive, como ya lo mencionaste, desde muchos lugares. El tema de problemas alimenticios está a la vuelta de la esquina en cada salón, ¿no? O sea, ha sido muy fuerte también para mí trabajar con bailarinas, ya yo como coreógrafa, y estar viendo problemáticas de ese tipo y pues no saber qué hacer porque no tienes... digamos que no estás preparada tampoco para abordar esos temas, ¿no? Pero a la vez no puedes dejarlo pasar. Entonces, pues sí, hay que ser muy conscientes dentro de la comunidad dancística para que todas estas, pues sí, mano duras, ¿no? De maestros de vieja escuela, pues no afecten. Pues es muy difícil. Sí, ahí, bueno, la danza también requiere de mucha disciplina, ¿no? Y como de estarle como con todas las disciplinas. Es estar practicando, ensayando, pero sí creo que hay una romantización del dolor y como de ir más allá de tus límites, ¿no? Como que es algo que escuché mucho. O sea, y ahora entiendo que no es ni una ni otra, ¿no? Es como que todo sea... disfrute, ¿no? Que se sienta bien, pero tampoco lo otro, y es mucho a donde cae, ¿no? Que estés en clase y que te estén hablando fuerte y diciendo que no levantas más la pierna, que, no sé, alguna vez un maestro me dijo así, ¿no? Como, tengo 50 años y levanta la pierna más que tú, y como que tal vez la forma en la que pueden enseñar no es la adecuada. Y que la violencia puede transgredir lo psicológico a lo físico, porque te empujan hacia contra el piso para que bajes más, te levantan la pierna, o sea, ya a través del contacto físico, sí. Te levantan la pierna para forzarte, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, sí. Me abriste ahí recuerdos. Sí, híjole, sí se te pone, o sea, una... postura que se llama, segunda, en la que está sentada con las piernas abiertísimas, entonces la cosa es como que el torso tiene que tocar el piso, ¿no? Y como que también pienso como, ok, realmente, no sé, es necesario como todos estos rubros, ¿no? Que hay que cubrir, es lo que nunca entendí, como por qué había que cubrir, por qué el cuerpo tenía que cubrir demasiados rubros, ¿no? Para poder ser... buena. Digo, depende, ¿no? Tal vez hay bailarines que sí les guste ser buenos técnicamente, muy buenos. Tal vez ahí la diferencia era como mis búsquedas, ¿no? Que no iba por ahí. Pero sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es bastante complejo porque sí tenemos mucha romantización sobre la danza, porque se tiene que ver frágil, se tiene que ver bello, y han asociado esto no solamente con la técnica, sino con el cuerpo, ¿no? Deben de ser cuerpos esbeltos, y a la par hay mucha incongruencia. O sea, yo nunca he entendido por qué en las academias y en las escuelas de danza y de baile toda la preparación es para que formes parte de una academia, y desde que estás realizando el examen de admisión, ya se dieron cuenta cuánto mides, ¿no? Ah, porque también la estatura es muy importante. Ya se dieron cuenta que mides menos del 1.60, que se supone que es el mínimo para formar parte de una compañía, en un país en donde la mayoría, o sea, tenemos como una estatura promedio baja. Sí puede resultar ser un poco como complicado alcanzar esa estatura, y aún así te permiten ingresar a la escuela, a la academia, y después viene una serie de coco wash y de hacerte sentir inferior, porque por muy bueno que seas en técnica, no vas a poder acceder a formar parte de una academia, de una compañía, porque no cumples con ese, con uno de esos requisitos, ¿no? Sí, y ese modelo es el europeo, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que adecuarnos, ¿no?, a algo que no, no sé, porque ese sería el objetivo, pero bueno, ahí tiene que ver toda una deconstrucción, ¿no?, de años, de que lo que me da esperanza es que justo las generaciones nuevas pues ya traen otra forma de pensar, ¿no? Lo vi con mis compañeros, ¿no? Entonces pues son los que van de pronto a estar ya en los puestos de maestras, maestros, directores, y ya se da con otra visión, ¿no? Con otra visión, lo dejé así. Sí, desaprenderlo lo aprendido, creo. Y creo que en esta labor que tú estás haciendo de desaprender y de accionar desde otros pues lugares en cuanto al movimiento y en cuanto a la danza, también son muy importantes porque son lugares disruptivos, son lugares que te hacen darte cuenta que una compañía, que una academia no es la única forma de emplearte y de seguir ejerciendo como tu pasión, que puede ser el baile o la danza, ¿no? Entonces, cuando comencé a ver tu trabajo, me gustó mucho y me llamó muchísimo la atención desde, obviamente, la coreografía, pero también el vestuario, que estamos acostumbrados como a un vestuario también muy, muy encasillado, muy, muy cliché, dependiendo de la danza que sea, ¿no? O del baile que sea. Y tú son cosas más noisy, incluso la música más noisy, también pones muchísimo mayor atención a las cuestiones de iluminación, que yo he ido a bastantes presentaciones de danza, y a veces una mala iluminación también te puede generar una experiencia pues negativa, como no solo como ejecutante, sino también como público. Entonces, ¿cómo comienzas a trabajar estos conceptos, estas coreografías como más multidisciplinarias y desde un lugar más disruptivo? Sí, pues uno de mis principios es ir en contra de lo establecido. La verdad es que en todo lo que parece que así se hace, me gusta darle la vuelta al giro y para ver por qué no lo intentamos de esta forma, ¿no? Y, por ejemplo, con lo que me gusta mucho trabajar es con, sí, la multidisciplina. Esto puede ser desde yo inspirarme más bien desde la música, ¿no? Incluso desde un movimiento musical, ¿no? Como puede ser, no sé, el noise, el post-punk, el techno. Y entonces puede que los vestuarios vayan de acuerdo a eso. También me encanta la ciencia ficción, me encanta el poder crear mundos, ¿no? Entonces eso es muy importante, eso se logra mucho con el vestuario, con el trabajo de caracterización de las performances. Sí, y bueno, ahí está también el diseño coreográfico. Es creo que todo, ¿no? Pero sí me es muy importante que no solo sea danza, sino que parta de otros lugares, o sea, como puede ser, no sé, lo que te decía, como, pues sí, el crear escenarios ficticios, no sé, politizarlo también. Creo que ahí estoy ahorita, queriendo, pues sí, llevar reflexiones, cuestionamientos políticos, Entonces sí, es encontrar ahí también la abstracción, ¿no? Y que pueda entenderse sin ser demasiado literal. Sí, también esa es otra cosa que noté, como yo puedo decir que la facilidad, porque yo lo veo fácil, ¿no? No sé qué tan complejo sea para ti lograrlo, pero las alegorías y las alusiones que haces a partir del movimiento. Recuerdo o tengo muy presente una de las últimas publicaciones que hiciste de un trabajo coreográfico que se llama Cabello, que tiene que ver con cómo se nos ha también metido demasiado que las mujeres debemos de mantener el cabello largo para ser mujeres. Pero lo que me gustó mucho fue cómo utilizaste el recurso de las telas blancas y que todo el movimiento de las bailarinas tuviera cierta cadencia de ondulación, los movimientos fueran muy fluidos pero muy ligeros, precisamente para aludir al movimiento del cabello largo, ¿no? Sí, también del cómo se espera que siempre seamos suaves, ¿no? Delicadas, y que no tendría que ser malo, ¿no? O sea, la connotación de delicado no tendría por qué verse como inferior, ¿no? Pero todo está visto pues desde un punto de vista androcéntrico, en el que, pues sí, de alguna u otra forma se pone al varón, ¿no? Como por encima de la mujer. Fue ahí un rato que estuve pues leyendo artículos, investigando, incluso entrevistas. De un artículo de una universidad en la que entrevistan a mujeres y les preguntan para ellas qué es la feminidad, ¿no? Qué es ser femeninas. Entonces te encuentras con respuestas como de, no hablar muy fuerte, ¿no? Ser recatada, verte guapa, verte arreglada, ¿no? Como que, dices como que, porque, o sea, ¿qué significa todo esto, no? ¿Qué significa caminar como mujer? Entendido como que tienes que verte... Todo debe ser muy mesurado. Sí, muy mesurado, ¿no? Que no sí, como el no levantar la voz, no decir que no, el ser muy tolerante. Entonces todo eso, pues sí, lo puse ahí, ¿no? Digo, me encanta, como te decía, la abstracción y hasta la ironía, me gusta mucho el humor. Por eso el labial corrido... hay una parte en la que se bajan el vestuario, se lo ponen en la cara, se lo bajan y sonríen, ¿no? Súper forzadas. Sí. Sí, de eso va Cabello. Pero es que en las puestas en escena de la danza, sí es un requisito también que todo el tiempo estés sonriendo. Creo que la contemporánea es la que se aleja un poco más, porque ahí se plantea pues una postura más moderna. Moderna, estamos hablando de modernidad de hace casi 50 años, sí. También, ¿no? Sí, sí, sí. Pero justo este ideal modernizado en el que debes de verte más intelectualoide, entonces por eso sale sobrando la sonrisa en la danza contemporánea. Sí, dentro de... Es que sí, hay muchas cosas que van en ir en contra de lo establecido y la gestualidad es una de ellas. La verdad es que no se presta mucha atención. En la contemporánea, como mencionas, tiene que ser todo muy formal, muy interesante, muy serio, ¿no? Como muy... hasta melodramático. Sí. Y me encanta, como romper con eso, como que... por más que para mí es lo más común el romper, ¿no? Con lo que se te dice, la verdad es que muchas, en la carrera de coreografía que tú piensas que, bueno, la intención es justo, pues, reentender, ¿no? El movimiento, hay muchas, tenía muchas compañeras que seguían, ¿no? Con estas reglas de la danza, ¿no? De no, es que todo tiene que verse impecable y unos saltos increíbles y... entonces sí, también como ya, no sé, hay algo muy interesante también con el juego, ¿no? Con el poder ser real en escena, poder ser tú y no estar pretendiendo otra cosa, ¿no? Me encanta el estudio del cuerpo al natural. Uh-huh. y también por eso investigo mucho otros movimientos como la compulsión, la contorsión, ¿no? O sea, no necesariamente lo bello, como esto que decías hace rato, ¿no? De tú, o sea, alguien piensa en danza y piensa en movimientos entendidos como bellos, delicados, como, y no necesariamente, porque el cuerpo lo atraviesan muchas cosas. Sí, y esto se irá muy bien con otra, como, otro interés muy, muy fijo que tengo yo respecto a la danza, al baile y al movimiento, que tiene que ver más con la catarsis, ¿no? También todas estas estructuras académicas han alejado al público en general del movimiento, de tener el total control de su cuerpo, porque no saben bailar. Y entonces, si tú vas a cualquier sitio, hay mucha gente que le interesa y que le dan ganas de levantarse y estarse moviendo al ritmo de la música que esté sonando en ese momento, y no lo hacen porque no saben bailar, cuando en realidad el movimiento sincronizado con la música siempre estuvo más cercano a cuestiones ritualescas y de colectividad. Existen dos formas de entrar en trance, de autoinducirte del trance, que pues la más conocida es la meditación, que es una cuestión como más tranquila, pero también existe la otra, que es a partir de la exaltación, y la mayoría de culturas o de personas que buscan entrar en trance a partir de la exaltación generalmente lo hacen a través del movimiento y de la danza. Y el movimiento es precisamente como tú dices, es más catártico, caótico, más desordenado, es extenuar tanto tu cuerpo a través de la energía, hasta que ya, o sea, ya te fuiste y ya pudiste conseguir el estado que quieres. Exacto, exacto. Y hay que promover eso desde la danza, ¿no? O sea, todo el mundo puede moverse. Todos los cuerpos pueden moverse. Es para mí también un principio muy importante, ¿no? Porque empiezas a segmentar y a institucionalizar el cuerpo, eso me parece terrorífico, ¿no? Como, y sí, más bien para mí lo interesante está ahí, en lo ritualesco, en los estados a los que uno puede llegar, ¿no? Trabajo mucho con el trance, ¿no? Eso lo exploré mucho con la música techno. Y bueno, eso empezó desde ir a raves y así de adolescente. Uh-huh. Me parecía muy interesante justo ese sentido de colectividad en el que todo el mundo se desconectaba un poco de todo y no sé, eran ellos mismos, uno mismo con sus cuerpos, ¿no? Y bueno, ya en mi experiencia personal, pues sí, me encantaba la repetición, el cómo podía así entrar en estos estados, y lo llevé a performances. De hecho, fue lo que presenté en el 3-16, una performance que se llama Máquina en el Club, que va de eso, ¿no? De llegar a estos estados de trance bajo los movimientos repetitivos e intensos, ¿no? Porque pues el techno no es suave, el techno es... y sí. Pero aparte no es como el techno... Este programa es presentado por North American National Recordings. ¿Buscas un espacio en donde poder hacer música? North American National Recordings es un sello discográfico y casa productora en donde tendrás libertad absoluta para lograr el sonido que buscas. Desde 2020, sus fundadores Uriel Herrera y 849 han logrado volver de North American National Recordings un lugar seguro y libre para que creativos musicales hagan catarsis. También te brindarán asesoramiento para identificar tu audiencia ideal. Encuéntralos en redes sociales como North American National Recordings. Hecho por Morras también es patrocinado por 316 Centro. Si quieres disfrutar de eventos que te sumerjan en distintas atmósferas y ecosistemas nocturnos, 316 Centro será tu spot favorito. 316 Centro es una galería sonora en la que podrás disfrutar de distintos conciertos y performance con audio de calidad. Las noches en el 316 son densas, estridentes y frenéticas, llenas de experimentación y exploración. Revienta todos tus sentidos en el 316 Centro y entérate de todos sus eventos en su cuenta de Instagram. Encuéntralos como @316centro. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Comercial, por así decirlo, ¿no? O sea, sí, sí es un tecno más denso, más oscuro, más noisero, con tintes más de industrial. Más industrial, sí. Sí, estaba, cuando preparé esa performance, estaba muy inspirada por la escena de Berlín. Incluso por eso traigo unos guantes tipo látex, pantalón de vinil, el top látex, ¿no? Sí. Sí, también, el látex puede darnos también otras implicaciones, pero para mí en ese momento era pues la liberación del cuerpo, ¿no? Y sí, más como estas escenas club de, pues sí, de Berlín, de por allá. Vale. Uh-huh. Bueno, pues ahorita vamos a escuchar un pequeño extracto de este performance del que nos acaba de hablar Jime. Y después vamos con algunos comerciales de nuestros patrocinadores. El día de hoy estamos grabando en North American National Recordings, que como ya saben es una sede y patrocinador oficial del programa Hecho por Morras. Así que regresamos en un ratito más. Bueno, pues sigo con Jimena Ordóñez, que nos está hablando sobre las posibilidades ajenas a la academia para el movimiento y la corporalidad, como puede ser la danza y el baile, pero alejados de lo que conocemos y de lo que a lo largo de muchas décadas se nos ha dicho que debe de ser el baile, ¿no? En cuanto a esto, desde el punto más del gozo, del placer, del disfrute, tanto como ejecutante como como público, ¿qué es lo que a ti más te apasiona, más disfrutas ver? ¿Qué fue lo primero que te inspiró para acercarte a la danza? Ay, pues fueron los videos musicales de que veía en MTV, no sé, Telehit. Sí, no sé, estoy hablando de Cristina Aguilera, Madonna, o sea, sí, pues eran las artistas que en ese momento mejores bailarines traían, ¿no? Trabajaban con los coreógrafos más top del momento, y a mí realmente fueron esos ritmos entre pop y hip hop los que me empezaron a hacer mover. De hecho, pues mi primera clase de baile fue hip hop. Me gustaba mucho, o sea, eso, como ir a la par de la música, ¿no? Como ir con los beats. Realmente lo que me hizo moverme fue la música, o sea, el querer traducirlo en el cuerpo. Por eso es que hasta la fecha, ¿no? Es muy difícil que yo parta de... Digo, bueno, ahora yo lo estoy haciendo con cabello, por ejemplo, fue eso. Partí más bien de la corporalidad, pero mucho tiempo y muchas veces más bien la música a mí me da, pues sí, todo, ¿no? Pero sí, por eso, ese fue mi acercamiento. Digo, se fue evolucionando con el tiempo, pero sí... Sí, sí, sí. Pero es que es un acercamiento muy chido. La verdad es que es a lo que teníamos acceso en ese momento, ¿no? Uh-huh. O sea, no es como que las generaciones... No digo que no hayan existido, pero no es como que las generaciones pasadas de padres se preocuparan mucho como por inculcarte las cuestiones artísticas, ¿no? A menos de que te quisieran mandar a un taller un rato o cosas así. Pero sí fueron los primeros acercamientos. O sea, yo también recuerdo un buen que fue una de las cosas que más me hizo tanto romantizar como traumatizarme respecto a la danza. Fueron todas estas películas 2000eras con los clichés de la morra que quería dedicarse a ser bailarina, o sea, que quería meterse a una academia, pero encontró la verdadera energía y pasión en música urbana, cuando todavía estaba aceptado decir música urbana, o el vato que era heterosexual, porque siempre tenían que ser bailarines heterosexuales, sí, sí, ¿no? Sí. Que si era heterosexual, pero sufría de homofobia y su papá estaba acá pero con los pelos de punta porque no lo querían dejar meterse a la academia o los ricos que tenían que hacerse cargo de las empresas familiares pero querían ser bailarines. O sea, sí hubo muchos clichés, sí te hacían como romantizar mucho y ver esta posibilidad de convertirte en bailarín. Pero también el sufrimiento que dramatizaban era demasiado. Sí, algo que me quedó muy claro de esas películas es que de la danza no ibas a vivir, ¿no? Que bueno, al final era cierto. Pero sí, demasiados clichés. Esto de que la mujer era la que bailaba conte y ballet y el hombre hip hop, ¿no? Y siempre ahí poniendo esa división. Pero bueno, pues... O sea, era muy estimulante de ver esas coreografías masivas. De hecho, fue lo que me hizo interesarme en la coreografía. Este diseño de... Pues sí, de cuerpos, ¿no? Moviéndose. Sí. Y llevarlo a otros escenarios, como puede ser un foro de música, ¿no? Que fue lo que hiciste con el 316. Que no necesariamente es un auditorio, de una universidad o un teatro. Entonces eso también es mover, o sea, sigue siendo movimiento, ya no nada más de las corporalidades de las personas que forman parte de tu proyecto, sino también de la locación. Sí, no me inspiran nada los auditorios, los lugares de la danza siempre me han aburrido mucho, más bien son los de tocadas, ¿no? Pues me muevo mucho ahí, la verdad. O sea, estoy todo el tiempo yendo a tocadas. Ahora más de rock que de otra cosa. Ya la electrónica me agota un poco. Pero sí, muy interesante. También tocas experimentales. Entonces ahí es donde realmente me interesa pues llevar estas exploraciones. Y me ha abierto camino como que... ahora ya está, ya el mundo de la música se ha abierto más, ¿no? Como incluso de los mismos músicas, les ha interesado traer performances a sus actos, pero antes de la pandemia eso no pasaba mucho, ¿no? Se veía súper, súper separado. De hecho, el mundo de la danza generalmente ha estado al último... como que es difícil también que alguien pueda entender la danza si no baila, y eso también es chamba de los bailarines o coreógrafos, ¿no? Que puedas entenderla mejor, ¿no? Accesible. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso me pasa principalmente con la danza contemporánea, ¿no? Sí. Porque a veces parece nada más, y digo parece porque pues no conoces el trasfondo, ¿no? Pero pareciera como que solo son movimientos aleatorios, sin razón. Creo que también hay una sobreexplotación de la desnudez dentro de la danza contemporánea. Yo sé que la desnudez dentro de la danza contemporánea tenía más que ver con estas cuestiones de la naturalidad del cuerpo, de que tenemos derecho a existir pues tal cual, ¿no? Pero a mi parecer a veces termina siendo la coreografía está tan entendible que termina pareciendo un recurso bien innecesario y sobreexplotado. Sí, y es que creo que se queda en un discurso que no ya llevan a cabo realmente, ¿no? O sea, eso es lo que he visto en muchas piezas de contemporáneo, que sí puede haber un trasfondo interesante, si, o sea, si quieres, pero la cosa está en el lenguaje del cuerpo, porque sigue siendo un lenguaje institucionalizado en el que nadie lo entiende más que los que hacen danza, ¿no? Porque lo estudiaron. Pero ahí siento yo que hay como una ruptura de entre lo que el público está viendo y lo que está pasando, porque no es el cuerpo al natural, y que es lo contrario a lo que están promoviendo, ¿no? Como que de nada sirve que salgan desnudos si realmente su lenguaje corporal está tan controlado y tan perfeccionado, porque eso es todo menos natural, ¿no? Entonces siento que eso puede hacer que el público se sienta alejado de eso, que no lo entienda, porque eso no es la organicidad realmente de entender al cuerpo, ¿no? Sí. Sí, también tiene que ver con esta segregación de lo que sí es danza y lo que no es danza, ¿no? Generalmente todo lo que tiene que ver con instrumentalización orquestal, con música clásica, es lo que es danza, y todo lo que se aleja de ello, no. Es baile, es callejero, entonces también ahí terminan alejando muchísimo más al público del movimiento y de entender lo que están haciendo. Sí, creo que también me he dado cuenta que no mucha gente se siente tan cercana a su sensibilidad. Mucha gente ni siquiera es consciente de su propio cuerpo, ¿no? Como que es literalmente su vehículo y es a través de él que sienten todo, pero pareciera que están aparte, ¿no? De él. Y eso también repercute a la hora de ver danza o performance, ¿no? El hecho de tú tampoco, o sea, no sentirte tan desconectado con lo sensible que entonces es difícil entenderlo, ¿no? Es difícil entrarlo. Sí, que también tiene que ver con nuestros ritmos de vida. O sea, tú vas en chinga caminando para alcanzar el metrobús, y es algo tan cotidiano y está tan dado por hecho que ni siquiera te pones a pensar como en tus rodillas, en tus piernas, como también incluso todo el descanso o el ejercicio que requerimos, ¿no? Pero, ajá, como ejercicio, más bien movimiento para que nuestro cuerpo no termine desgastado. O sea, nos acordamos que tenemos cuerpo y que tenemos movimiento hasta que algo nos duele o hasta que ya no podemos realizar un movimiento. Sí, totalmente. Sí, creo que justo la vida ya tampoco te permite detenerte mucho, ¿no? O sea, no. Siempre, o sea, además creo que también se le ha puesto mucha importancia a la razón, a lo que está pasando en la mente, ¿no? Como y vivir en la cabeza, como, no sé, puede ser ansiedad, de, tengo que hacer esto, lo otro, ¿no? Y si hay ahí un desconecte total del cuerpo, y creo que eso es lo que también hace que te desbordes, ¿no? me gusta mucho leer de budismo y de prácticas orientales porque, pues sí, predican mucho eso, ¿no? Como el ver todo como un conjunto, como un ser, como un existir. O sea, lo otro está ahí puesto, sí, la chamba está ahí, ¿no? Todo lo que vivir en un mundo hipercapitalista implica, pero a la vez, pues, estar sostenido de tu ser, de que todo lo que eso implica, ¿no? Pero pues más bien estamos nada más todos así como, pues sí, alterados, ¿no? Mentalmente. Sobrepensar se ha vuelto la pasión común. Sí, sí, sí. Sí, es algo muy, muy notorio. Las culturas orientales tienen mucho eso que mencionas, volverte consciente todo el tiempo de lo que está ocurriendo y de tu presente. Es algo que yo también veo muy presente en las culturas latinoamericanas, ¿no? En general, pero a mí lo que me gusta, yo soy como la contraparte, a mí lo que me gusta un chingo de todas las culturas latinoamericanas es que todo viene a partir de la catarsis, del movimiento a más no poder, de la exaltación, como mencionaba hace unos minutos. Porque también, pues en nuestras culturas, todas las danzas que existían eran para ofrendar, para agradecer, claro. Sí. Para estar conscientes de lo que está ocurriendo, pero desde un lado menos down, ¿no? Sí, sí, todos estos rituales, ¿no? No sé, incluso se sacaban los corazones, ¿no? O sea, para ofrendarlos a los dioses y wow, sí, más de la carne. Es muy interesante también por ahí, ¿no? Como, sí, qué locura, sí, la catarsis, es que es bien interesante. Sí, por eso decía, ¿no? También en esta investigación en el movimiento de convulsión, que muchas veces puede llegar a sacar de onda. Sí, por eso la investigación en movimientos de convulsión me parece muy interesante. Y he notado que puede descolocar mucho al espectador. Y al final es muy chistoso porque lo que me llegan a decir es: me sacó de onda, pero me gustó, ¿no? Y creo que también es eso, como se ha visto como toda esta parte, digamos, que de sombra, me gusta llamarle más de sombra que la negativa, porque no es así, se ha visto como muy puesta a un lado, ¿no? Como que todo tiene que sentirse bien. Ah, sí. Todo tiene que, ¿sabes? Y eso te hace frustrarte, deprimirte, porque claramente no todo en la vida se siente bien. Pero está este discurso, ¿no? De, sí, tienes que sentirte bien porque tienes que producir y porque tienes que, ¿sabes? O sea, y no, la verdad es que hay cosas que se sienten incómodas, ¿no? Y que en lugar de rechazarlas, hay que aceptarlas y vivirlas y saber cómo sobrellevarlas, ¿no? Es porque es a veces lo que puede pasar, como el no saber cómo sobrellevar esa incomodidad, ¿no? Esa tensión. Entonces, pues qué mejor que si soy una practicante del cuerpo, estudiante, investigadora del cuerpo, pues me meta a esos lugares, ¿no? Porque son los que más hay que negar. Sí, sí, se nos ha negado muchísimo la oscuridad. Yo soy muy partidaria de las emociones negativas, pero es que también, o sea, no todas las personas... pues tenemos el mismo carácter, las mismas emociones, las mismas experiencias, como para poder partir al movimiento desde el mismo lugar, feliz, tranquilo y delicado, ¿no? Y hacer mención de todos los beneficios que puede llegar a tener el movimiento como una práctica de ocupar tu cuerpo, de conocerlo, de conectar, que generalmente pues conectamos con ritmos, con música, incluso con otras personas cuando estamos en colectividad, siento que pues abre la conversación para ver la danza y el movimiento desde otros lugares. Sí, totalmente. O sea, nos conforman muchas emociones. Naturalmente, ¿no? O sea, me gusta mucho la psicología y sé que te atraviesa la felicidad, el enojo, la tristeza. Entonces, pues hay que convivir con todo eso. Y al hablar de esto, hablo de la implicación que tiene el cuerpo, ¿no? Sí. No, sí, porque también tiene que ver como la... cuando somatizamos. O sea, tan conscientes debemos de estar eso que últimamente, por eso que ya existían, ¿no?, los estudios de la somatización, pero últimamente por eso también hemos como prestado atención a ello, porque creo que poco a poco nos estamos volviendo más conscientes de nosotros mismos, o sea, de la mente, del cuerpo, del espíritu, de las emociones, y en lugar de preocuparnos, como hasta hace un par de años, ya estamos buscando más el ocuparnos de ello. Y también está la parte muy chida que te ocasiona bailar, que es toda la liberación de endorfina, de serotonina. O sea, uno de los momentos en los que yo más feliz puedo estar es cuando estoy bailando. Y es cuando más alejada estoy del pisto, que me encanta, ¿no? Pero es cuando estoy más alejada del pisto, yo solamente estoy existiendo y para mí no hay nada más que ese momento de estar bailando. Y estás bailando por instinto, ¿sabes? O sea, no, yo no he llegado al mismo estado bailando en un rave o en un slam, ¿no?, en una tocada de rock, que en una clase de baile, ¿no? Digo, son cosas muy distintas. A mí, por ejemplo, pues, ya una clase de baile sí puedo llegar a... puede ser entretenido, estimulante, pero realmente a mí lo que más disfruto es moverme libremente, ¿no? Entendido como el que no hay parámetros, no hay una secuencia y... no hay una secuencia de danza, ¿no? Y eso es lo que hago mucho cuando yo dirijo. Yo realmente no soy una coreógrafa que llegue y te ponga un 8, ¿no? Hay cuentas para que haya sincronías y todo. Sí me interesa trabajar con gente que practica el arte del cuerpo porque es muy consciente de él, sabe controlarlo y todo, pero realmente lo que les pongo a hacer son laboratorios de, ok, está esta premisa, ¿no? Está este concepto. Sí quiero que se muevan desde aquí, ¿no? Pero háganlo a la experiencia de cada una. Y es muy interesante porque estás dejando ser a las cuerpas. Y literal, solo estás, o sea, si estás dirigiendo, estás coreografiando, porque no es cualquier cosa tampoco. Pero sí, esa libertad de ok, la premisa es, eres una cyborg en una fiesta, ¿no? En una fiesta de tecno. Entonces, ok, sí, digo, hay gente que obviamente no va a tener la misma referencia que yo, y ahí entran las referencias visuales, musicales, de mira, así más o menos, yo lo muestro con mi cuerpo, y ya entonces la intérprete pues puede entenderlo y ya llevarlo a su cuerpo y es muy interesante, ¿no? Sí, disfruto mucho dirigir. Sí, es que una cosa es dirigir y otra imponer y estructurar. Sí, no, por eso no, nunca, no creo, yo no creo haber disfrutado, o no creo que pudiera haber disfrutado ser de intérprete, porque, rarísimo, como que... sí, todo muy limitante, no. Sí, es mucha estructura. Uh-huh. ¿Qué crees que a mí sí me gustaba la, ¿sí? la ejecución? Ajá, sí. Pero ya ahorita con más grado de conciencia es como, uy, qué bueno que no ocurrió, porque... A mí lo que me gusta de eso es la colectividad, sigue siendo la colectividad, o sea, el sentirme parte de algo. En el momento en el que estoy viéndome frente al espejo con otras 50, bueno, me fue muy... En un salón caben, yo creo que máximo 20, 30, no sé, 30 personas. Verte al lado de ellas, moverte al mismo tiempo, ¿no? Con cada uno así, dándolo todo, es muy, muy emocionante, es muy hermoso. Y las miradas de complicidad que se pueden dar cuando volteas y así, yo con la miradita casi matando porque ella se equivocó, o moviendo los ojos hacia determinado lado para hacerle señas que si tiene que ir a la derecha porque a lo mejor es tu compañero más despistado, La verdad es que también existe mucha complicidad y mucha comunicación, precisamente no verbal. Totalmente. Sí, un compañerismo, mucha comunicación entre quienes participan. Eso es bellísimo. Y tampoco, eso es lo que sí sucede en la práctica de la danza y que no en la, tal vez en la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Sí, pues te permite estar más como alerta de los movimientos del otro. Uh-huh. No, en la cotidianidad ves que alguien se mueve y ya sientes que te va a saltar. Sí, a mí me llama mucho la atención ir en el metro y que, pues digo, estamos todos bien pegados, ¿no? Pero hay mucha gente a la que le incomoda muchísimo y tiene que ver con esta falta de sensibilidad, parece más bien invasivo, incómodo, ¿no? Como, no digo que nos toquemos todos, pero sí el sentir el contacto con alguien, a mucha gente le saca de onda. Sí, y tienen actitudes muy nefastas que nos hacen dar contestaciones más nefastas como, pues vete en Uber, ¿no? Sí, es muy interesante también ahí la coreografía que hay en el metro. esta especie de cardumen de cuando vas en medio de los asientos a la altura de la puerta, que estás literal, o sea, pegadísima y realmente ya ni te puedes agarrar. Ni lo necesitas. No, nada más te dejas llevar, ¿no? Por el movimiento y al final pues todos te sostienen. Sí, sí, eso también me parece muy gracioso. Porque recuerdo, es que yo no soy, ya saben, si ya llevan mucho tiempo escuchando los programas o viendo lo que hago, ya saben que yo no soy de Ciudad de México. Y las primeras veces que yo venía y que usaba el metro, pues me iba, o sea, cuál fuerza de gravedad, arrancaba el metro y yo me iba. Y una de mis primeras satisfacciones de cuando comencé a chilangarme fue mantener el equilibrio sin la necesidad de sostenerme y sin la necesidad de que hubiera personas a mi alrededor. Sí, requiere de práctica. Digo, ya una sabe, ¿no? Cómo hay que pararse, hay que abrir las piernas, ¿no? Como de cierta forma para tener más equilibrio. Y ahí está, o sea, está el cuerpo, ¿sabes? Todo eso está el cuerpo. A mí me interesa mucho eso. A chilangarte, sí. Sí, no, también caminamos muy rápido, ¿no? Ay, sí. Sí, cuando voy a Querétaro, que es la ciudad así más opuesta a Ciudad de México en la que puedo pensar, que todo pasa para mí muy lento, pero en realidad es normal, ¿no? Sí. Sí, no, yo ando con personas acá y es como, ay, espérame, es que aparte tengo mis piernas más cortitas, aguanta. ¿No? Y ando con los de Toluca y es como, ¿tú cuándo empezaste a caminar tan rápido? ¿Yo qué? Entonces, sí, la verdad es que el movimiento está presente en todo momento de nuestra vida y se nos olvida. Se nos olvida. Entonces, sí es muy importante retomarlo. Ya casi para finalizar la entrevista, me gustaría que me dijeras como alguna banda o algún artista acá, como, ¿cuál sería tu utopía perfecta para armar un performance que te guste un chingo lo que hace? Me gusta mucho FKA Twigs justo por esta combinación que hace de, ella es bailarina y música, es también un poco a lo que aspiro, porque toco el bajo, quiero ahorita comprarme unos sintes, entonces mi vista está muy puesta sobre mujeres que, pues, multidisciplinarias, ¿no? Geneva Jacuzzi, también otro caso de una música que también mete mucho performance a sus actos. Más hacia la música, ya nada más como tal, PJ Harvey me encanta. También las bandas de punk de mujeres, ¿no? Y curiosamente el punk siempre ha sido una de las escenas más performáticas. Totalmente, sin quererlo. Sí, sí, sí. Eso es, me encanta ver eso, vivirlo. De entrada el ruido, ¿no? Que se hace disonante, y justo lo permite al cuerpo llegar allá, ¿no? Como al empujarte, al slam, ¿no? A gritar, así. Sí, sí, a mí también me gusta muchísimo. Yo sí, en toquines de punk yo sí me quedo en la orillita, porque no creo que mi pequeño cuerpo, mi 1.50 me vaya a ayudar mucho para hacer mosh pit, pero sí lo disfruto mucho visualmente. O sea, visualmente sí, sí me gusta demasiado lo que arma. Y es intimidante. También en un documental de Bikini Kill lo que dicen es que empezaron a pedir que las mujeres pasaran al frente porque, pues sí, habían un montón de corporalidades de hombres, ¿no? Entonces, pues sí, era difícil que una mujer entrara. Ahora creo que ya está más mixto. Sí. Sí, ¿no? También, pues, cuando todavía no se cuidaba tanto tener los espacios como separatistas para las mujeres, tu zona de tolerancia para poder bailar eran los círculos de paz. Uh-huh. La creación de los círculos de paz en los conciertos fue lo que alivianó, porque pues literalmente eran un chingo de vatos haciendo valla para que al centro pudiéramos bailar y disfrutar y darnos madrazos, pero con puras morras, que luego eran más rudas que estar en el slam con vatos, Sí, apenas lo viví en el centro de salud, tocó una banda de punk y en el piso de arriba y pues digo, el espacio es reducido. Y creo que eso favoreció porque entonces comprimía más, ¿no? Los empujones, y ahí sí me metí, tenía muchas ganas de meterme. Y bueno, ahí digo, no sé, el poner los antebrazos, cuídate con los antebrazos la cara, el recibir el peso y darlo de vuelta, ¿no? Mandarlo de vuelta. Todas esas son así como unos tips que me han dado y que me han funcionado. Sí, yo constantemente era como los puñitos acá a la altura de la cara, pero pues luego tenía que cuidarme más como el torso para que no me fueran a pegar en los senos, que me podía doler 4 veces más a que me dieran un putazo. Exacto, en la cara. Sí, ese tipo de, sí, de diferencias, ¿no? Ya del cuerpo entre una mujer y un hombre, sí. Sí, hay que cuidar mucho. Y también, pues sí, que... No sé, sigue siendo un mundo predominante por hombres. Y creo que por lo mismo hay que habitarlo más. Sí, sobre todo porque demográficamente somos más mujeres. Y los espacios siguen siendo más habitados y dominados por los hombres, ¿no? Pero tiene que ver todas estas cuestiones que ya hemos hablado también sobre la mesuración de las mujeres, la intimidación de los espacios. Entonces, pues sí, es muy importante hablar de corporalidades y hablar de movimiento en un espacio que está pensado para mujeres, como lo es este programa. ¡Qué hermoso! Se agradecen mucho estos espacios. Pues muchas gracias, sí. Jimmy. Muchas, muchas gracias por haber caído a la entrevista, por haberte dado el tiempo. Redes en donde la gente puede topar tu proyecto, si tienes fechas próximas. Mi Instagram es Jimena con J, 3-bajos, Ordones, y ahí estoy subiendo todo lo que hago, mis influencias también, próximas presentaciones. Ahorita ando trabajando en proyectos, entonces no hay nada próximo, pero eventualmente lo habrá. Vale, pues síganla, la neta es que está muy interesante. Si bien por el formato y por todo lo que implica armar un performance y una puesta en escena de danza y de movimiento y de baile, pues no podemos tener como acceso inmediato o físico a lo que está haciendo Jime, sí lo podemos obtener también a través de registro audiovisual